más te necesito, me dejas caer al piso. Sos la reina del vudú, controlas la multitud. Burundanga en mi cerebro, vos decís si te obedezco. Tus mieles y tus delicias no se tocan si se miran. Desespera cuando ve que no te quedas. Sos tan